¿Qué tal? Buen día. Sí, presentamos una nota junta secretaría ahí del municipio. Bueno, nos dijeron que teníamos que esperar, porque hace ya más de un mes que estamos sin luz en la plaza de nuestro barrio y no hay iluminación, y por ahí los vecinos me hacen recalcar que es un peligro ahora, es una plaza que no tenga luz por ahí. Anda mucha gente a la noche y bueno. Así que ya hicimos el reclamo, sí. Hicimos el reclamo para ver qué solución nos da. Esperemos que en esta semana puedan ir a acomodarlo un poco, por lo menos para que haya luz hasta que pongan las luces nuevas. Claro. Jorge, ¿y es solamente en la plaza donde falta luz o en algunas calles del barrio también? No, hay en otros sectores también, en la parte de la escuela, al frente de la junta también. Ajá. Que es La Rosa, está entre La Rosa y los Famines, me parece, sí. No me acuerdo muy bien la calle ahora. Pero también le falta iluminación en varias partes también, en el sector de, no sé si es La Amapola donde paran los taxis, que hacen también, tienen un lugar ahí, también no me acuerdo si es La Amapola esa, ahí también faltaría iluminación, todo en esos sectores. ¿Y eso también estaba pedido para la municipalidad? ¿Fue sí, parte del pedido? sí, está todo pedido ahí, así que esperemos que, bueno, tenemos que tener un poco de paciencia nomás, pero se van a acomodar las cosas, se van a acomodar. Jorge, nos decías que falta iluminación en la plaza. ¿En ese lugar se lleva adelante algunas actividades? Sí, se hacen actividades deportivas. De 6 arrancan los chicos y hay un par de categorías que están hasta las 9, 9:30. Y únicamente están alumbrando con los reflectores que están en el playón. Y bueno, los chicos trabajan ahí, pero después vos mirás así y está todo oscuro, ¿viste? Pero sí, se hacen actividades, están trabajando los chicos a full con el tema de la categoría que hay para jugar. Hay varias categorías, así que más por eso también. ¿Y están terminando de noche? Y están terminando de noche, ya a las 7 ya empieza a oscurecer, así que y están terminando a 9, 9:30. ¿Con quién tuvieron contacto desde la Municipalidad de Viedma? Con Juan Borroso. ¿La respuesta fue favorable? Sí, fue favorable, pero bueno, tenemos que tener un poco de paciencia nomás, como decía, pero ya las paciencias por ahí ya que llegan, que ya no van más, porque ya hace como más de un mes que estamos sin luz en la plaza. Claro. Y ya los vecinos ya como que ya la paciencia ya se les fue, ¿viste? Pero así que esperemos que se dé lo más antes posible. Jorge, ¿se quemaron los focos o se fueron rompiendo por el paso del tiempo? No, son ya con el paso del tiempo, con la lluvia, el viento, todo, ya se van... Es como todo, tenés que ir renovándolo porque si no llega un momento que ya no anda más, ¿viste?